vas a determinar el rol y por qué. Esto es importante. Sí, claro. Guión es una cosa y dibujarla es otra. Seguro. E incluso hay varios roles más en el cómic. A ver, hoy estaba pensando en eso. La tradición europea del cómic, que es bastante la que se siguió acá en el Río de la Plata. El Río de la Plata, si bien Argentina y Uruguay tienen cosas muy distintas, siempre tenemos cosas muy iguales, ¿verdad? Argentina, por un tema de volumen y cantidad de gente, siempre tuvo una industria del cómic que se le podía llamar así. Lo Uruguay siempre fue más artesanal. Pero la tradición artística y editorial se parecía mucho a la europea, que suele enfatizar y suele promover al autor integral. Un solo tipo que hace el guión, un solo tipo, el mismo tipo dibuja, el mismo tipo rotula, que son los globos, las sombras y demás, colorea, si hay colores. Sin embargo, esto es, como contraposición, la corriente japonesa, por ejemplo, de la cual no soy tan entendido, pero algo sé, también tiene autores únicos por lo general. Y la americana, la estadounidense, suele ser la que más se centra en el hecho de tener un dibujante, un guionista, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno se acerca a las tradiciones europeas y japonesas, no quiere decir que no haya casos aislados, ¿no? El autor único es una fachada, suena feo, no quiero decirlo de manera despectiva. El autor siempre tiene asistentes, siempre tiene un estudio trabajando. Si bien las ideas principales de los grandes autores integrales son de ellos mismos, siempre tienen otros dibujantes que le hacen fondos, que le arreglan líneas, etcétera. Muchos dibujantes uruguayos, como el gran Eduardo Barreto, que nos dejó hace un par de años, hicieron sus primeras armas internacionales como ayudantes de dibujantes argentinos. Lo mismo muchos dibujantes argentinos arrancaron como ayudantes. Sí, a los que nos hemos embebido más en la vertiente yankee, la vertiente americana, porque por preferencias personales, ¿no? Sí tenemos un poco más presente la separación de autores. Yo envidio, yo soy solo guionista, yo no puedo dibujar ni dos favoritos, es lamentable lo que dibujo. Además, hago el rotulado, todo el tema que tiene que ver con los globos, las anotaciones y lo demás. Y si pudiera dibujar, felizmente dibujaré mis propios cómics. Probablemente no tendría tiempo para dormir. Por suerte he conseguido trabajar con varios dibujantes muy talentosos y muy dispuestos. Y vas a encontrar, tanto en Argentina como en Uruguay, hablando de una escena conjunta, equipos de guionistas y dibujantes que se escriben ellos mismos, etcétera, etcétera.